Conversábamos en el día de ayer con respecto a cómo este tema de la pandemia, de la cuarentena, del encierro, del hecho de que no haya clases y todo lo que tiene que ver con la sociabilidad y socialización de los niños y de los adolescentes, cómo esto impacta y cómo va a impactar a futuro. Le vamos a dar la bienvenida, los buenos días, a Luciano Grasso, que es psicólogo, es concejal de Juntos por el Cambio y es exdirector nacional de Salud Mental de la Nación. Buen día, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Isabel y Guillermo, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Luciano, hacíamos referencia, habíamos estado conversando ayer de, bueno, cómo esta situación de pandemia, de encierro, de el hecho de no tener clases y eso perjudica todo lo que es la parte social de los niños y de los jóvenes, ¿cómo está impactando y cómo va a impactar a futuro? Bueno, a ver, en primer lugar hago una breve aclaración que lo que voy a plantear no es desde un lugar de especialización infanto-juvenil desde el punto de vista de la psicología, ni tampoco en relación a una mirada desde la educación, pero sí desde cuál es el impacto que ya venimos planteando desde hace varios meses que tiene para la salud mental de la comunidad en general la situación de la pandemia y cómo esto afecta particularmente a los niños, niñas y adolescentes. Digo, en términos generales, ya hemos dicho que la pandemia en sí y el aislamiento han generado, digamos, desde el punto de vista psíquico, un trauma, porque recibimos una noticia que es inédita, que tiene mayor cantidad de componentes de incertidumbre, de desconocimiento respecto a cómo salimos de la situación, cuánto tiempo va a durar, cuáles son a mediano y largo plazo los alcances y el impacto negativo que tiene en cada una de las personas y en la familia esta situación, y eso evidentemente ha generado situaciones de angustia, incertidumbre, y eso, digamos, redunda en malestar psicológico. Esto ya no hay duda que desde el inicio de la pandemia, y esto ha ido aumentando con el paso del tiempo y el mantenimiento del aislamiento, esto ha generado ya sin lugar a dudas un incremento del malestar psicológico, sin ánimo de generalizar, pero esto es algo que ha sucedido en mayor o menor medida en todas las personas y en todas las franjas etarias. Uh-huh. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? Bueno, se da la particularidad de, digamos, desde el punto de vista psíquico, estamos ante personas que están todavía desarrollando su psiquismo. Digamos, el aparato psíquico de un niño, una niña, un adolescente todavía está en desarrollo. Por lo tanto, las instancias de la vida cotidiana que se vieron totalmente trastocadas y cambiadas, las instancias de socialización, vos recién lo mencionabas, la escuela es para los niños y adolescentes un actor fundamental en lo que se llama la socialización secundaria, es decir, la instancia a posteriori de la primer socialización, que es el encuentro de un niño y una niña con un padre y una madre y hermanos, digamos, el núcleo familiar que cumple un rol fundamental en la estructuración psíquica. Bueno, una segunda instancia que es clave, que es ese desapego paulatino que van teniendo los niños respecto a su padre y su madre, que es bueno, los compañeros, las compañeras, claro. La instancia de encuentro, de vínculos también con otros adultos que marcan límites y que no y que no son los padres, como son los docentes, bueno, los límites propios que genera institución escolar, además de todo lo que tiene que ver, obviamente, con los contenidos y con el aprendizaje. Claramente, la escuela cumple un rol fundamental en el psiquismo de los niños y las niñas, y esta pausa, este detenimiento, y además que cada vez se va prolongando más, y no hay dudas que ha generado una serie de signos y síntomas que se empezaron a ver en la clínica, es decir, en las consultas a los pediatras, a los psicólogos y psicólogas infantojuveniles de los servicios de salud mental, en los centros de salud, y también ya hay algunas investigaciones que han mostrado este impacto. Como te decía, es un impacto que es en general en todas las edades, pero que tiene sus particularidades en estas franjas etarias, ¿no? Luciano, y además a esto entiendo que también se suma, para los niños y para los adolescentes el tema de las pantallas, ¿no? Un uso de pantallas, el hecho de relacionarse a través de pantallas de una forma que quizás antes lo hacían, pero en mucho menos cantidad de tiempo. Sí, sin lugar a dudas. Lo que en principio, al inicio de la cuarentena, se había planteado como una recomendación incluso de tratar de amortiguar ese distanciamiento con los vínculos desde el punto de vista presencial, amortiguarlo a través de la comunicación virtual, ¿no? Las llamadas, los mensajes, WhatsApp, videollamadas, que por un lado, sin lugar a dudas, ha sido un factor protector de un padecimiento mental, porque, por esto que te decía, ha amortiguado el distanciamiento, la soledad, la pérdida de vínculos. Por otro lado, sobre todo en niños, niñas, adolescentes, digamos, en algunos casos ha generado un uso problemático, claro. Digamos, con consecuencias negativas, digo, ¿no? Exceso de exposición a celular, computadora, tele, digamos, y además, si a eso le agregamos las dificultades que se han generado desde el punto de vista de esta nueva modalidad que se instrumentó desde el punto de vista educativo para continuar el ciclo lectivo con a través del uso de tecnología, esto también ha generado problemas, también desde lo educativo. Por un lado, por las inequidades, digo, sí. Hay una enorme brecha entre los niños y niñas que tienen posibilidad de acceder a tener computadora, internet, etcétera, y los que no. Pero además, no es necesario ver las investigaciones ni hablar con profesionales, lo vemos en nuestras propias casas o en conocidos o docentes que cuentan de qué manera se les complica la posibilidad de que los estudiantes sigan las tareas, se puedan enganchar con las tareas, se conecten, prendan la cámara de un Zoom, sí. Digamos, ¿no? Esto lo hemos escuchado y sabemos que es algo prevalente hoy, ¿no? Que los chicos también cuentan que se aburren, que no se pueden conectar, que les es muy difícil concentrarse en las clases. Estas cuestiones hoy las vemos, las sabemos y claramente van a tener consecuencias, no solamente desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista, como decíamos, de la salud mental, porque la escuela en sí, no, como decía, no cumple solamente el rol de transmitir conocimientos, sino ese espacio de encuentro con los compañeros que se ha perdido y que para el atravesamiento de esa... De esta etapa desde el punto de vista psíquico de los niños y niñas, ese encuentro y ese encuentro entre pares, el grupo de pares es fundamental y sabemos que o cumplen a rajatabla con las normas y eso ha generado en algunos casos algún signo o síntoma de tristeza, de ensimismamiento, de pérdida de ganas de hacer, y eso en algunos casos acerca la posibilidad al riesgo de una depresión, o bueno, vemos el otro extremo que son las conductas de la negación, de la transgresión, digamos, de la negación del riesgo, y sabemos que hay chicos y chicas que salen, que se encuentran con amigos, que digamos que también es el otro riesgo, ¿no? que en parte, digamos, en esa ambivalencia propia de la adolescencia vemos que están los dos extremos. Hay, digamos, algún componente altruista y solidario de los adolescentes que se observa en muchos casos en los que dicen no que incluso le marcan los límites a los padres, no tenés que salir, tenés que usar el barbijo, tenés que cuidarte, y está el otro extremo que es el de la negación propia también de la etapa evolutiva, ¿no? De creer, a mí no me va a pasar, digamos, y eso hace que, como sabemos, hay encuentros, hay previas, hay situaciones en donde a los adolescentes se ponen en riesgo y ponen en riesgo a los otros, ¿no? Pero esto también es propio de tanto tiempo de aislamiento. Luciano, ¿cuánto crees vos que va a costar otra vez tener el vínculo con la escuela, que los chicos recuperen, digamos, ese vínculo? Bueno, yo creo que va a depender mucho de la capacidad de gestión que se tenga desde los gobiernos y en particular de las áreas de educación para planificar un regreso paulatino a la presencialidad de la escuela. Yo creo que esto es fundamental y ya debería planificarse, no solamente para que esto empiece a suceder lo antes posible, sino porque desde el punto de vista psicológico se da esto que decía hoy, que es la incertidumbre de no saber, de que no hay nadie que pueda dar claridad, decir, bueno, se está planificando algún tipo de regreso a la presencialidad en tal mes. Eso, de alguna manera, no saber, no tener un norte, genera más incertidumbre, y la incertidumbre desde el punto de vista de inscripción psíquica es angustia, y esto claramente es lo que estamos viendo. Ahora, si se pudiese planificar y ya se empiezan a dar señales de que hay un norte, relativamente cercano de algún tipo de tránsito hacia la presencialidad, sobre todo apostando más a esto que le decía, a lo social y a lo vincular, a los efectos de lo social y lo vincular, más que a los contenidos, Creo que si hay algún viso de planificación de avances a la vuelta a la presencialidad, esas señales de alguna manera van a tener una repercusión desde el punto de vista psíquico. Ahora, después, hay que ver cómo los niños y las niñas van transitando ese reencuentro. Yo creo que tienen, en general, desde el punto de vista por decirlo de una manera poco técnica, de la plasticidad psíquica, los niños y niñas adolescentes tienen mayores herramientas que los adultos para esos cambios a la hora de una vuelta a, no va a ser la misma escuela, pero sí a algo del orden del reencuentro. Ese tránsito, yo creo que se lo van a poder realizar de bien en la medida en que esto tenga, un viso de cercanía en el tiempo. Ahora, desde el punto de vista psicológico, vos hacías una muy buena lectura, ¿a los chicos impacta de la misma manera, desde aquellos que van al jardín hasta la secundaria, o hay edades que son bisagra? Ejemplo, aquellos que ingresaron este año a la escuela primaria, que tuvieron 20 días de clase, aquellos que están transitando el último año de primaria, y lo transitan, en pandemia, por Zoom, sin tener su fiesta de egresados, sin tener su remera, o si la tienen la hacen de manera virtual y la comparten por Zoom, y los que están abandonando la escuela secundaria para pasar a primaria. Universidad. Perdón, a la universidad. Sí, no hay dudas que impacta de distinta manera en función de las edades, en primer lugar, más allá de los ciclos de los niveles, porque por lo que decía al principio, un niño hasta los 14, 15, 16 años, desde el punto de vista del desarrollo psíquico, está todavía desarrollándose. Por lo tanto, en cada una de las edades va adquiriendo, desde lo cognitivo por un lado, va adquiriendo nuevas, va pasando de estructura y va teniendo, nuevas etapas desde el punto de vista de la capacidad de desarrollo cognitivo, y también desde el punto de vista psíquico va transitando distintos momentos. Entonces, claramente los niños más chicos tienen, menor capacidad para internalizar lo que aparece como algo del orden de lo traumático, y no tienen capacidad en algunas edades de simbolizar, de tener capacidad de abstracción. Por lo tanto, viven el presente como algo que, de alguna manera, si no tiene las herramientas simbólicas para poder internalizarlo, lo ve como amenazante, y eso, claramente desestabiliza. Y podemos decir que niños y adolescentes a partir de los 10, 11 años tienen otra capacidad de internalizar lo que está pasando y de poder dimensionar, sobre todo en una situación como esta, donde tenemos información que tiene que ver con situaciones que no pasan en nuestra ciudad, sino que pasan a nivel país, a nivel internacional. Estamos hablando de muertes, de un análisis para poder tener mayor o menor nivel de angustia, que tiene que ver con capacidad cognitiva que cuando tienen más de 10, 11 años lo pueden analizar de otra manera. Ahora, respecto a lo que vos decías de la diferencia en cuanto a momentos de en el sistema educativo, sí, por supuesto, es distinto. Cuando hay un digamos un pasaje de último año de la primaria a primer año de la secundaria, o del último año de la secundaria a primer año de la universidad, son momentos claves en donde se produce, por un lado, un cierre de una etapa, y ahí hay algo también del orden de la reelaboración psíquica, de un análisis de lo que fue, por ejemplo, toda la primaria, también una situación de duelo, porque hay algo del orden de la pérdida, de lo conocido, digamos, uno deja lo conocido, la estructura de lo conocido, para enfrentarse a lo desconocido, y ahí hay, digamos, un miedo, por un lado, a la pérdida, y un miedo, podríamos decir, al ataque, entonces, simbólico, ¿no?, al ataque de lo desconocido. Eso se produce cuando hay cualquier cambio, cuando uno deja un trabajo y va hacia otro, cuando se casa, digamos, ¿no? Ahí son como clivajes. En esos clivajes, bueno, no es lo mismo, claramente, poder transitar el cierre de la primaria, si estás en el último año, en un año normal, que en este año, donde bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Lo mismo el inicio del primer año de la secundaria o de la universidad, donde esto decía, el miedo a lo desconocido, lo nuevo, ¿no? Los ritos de iniciación, ¿no? Los primeros días de clase, entender la lógica de lo que es la secundaria a diferencia de la primaria, o lo que es la universidad, la lógica también institucional, los nuevos compañeros. Bueno, estas instancias que son clave, seguramente está teniendo consecuencias psíquicas no poder transitarlos de la manera normal. El otro día lo escuchaba al jefe de gobierno de ciudad, sin ser psicólogo, lo decía a veces con más claridad que un psicólogo, ¿no? Tenemos que tratar, decía, de evitar que la última imagen que tenga un pibe o una piba de todo su pasaje por el sistema educativo, terminando el último día de la secundaria, sea apretar el botoncito rojo de salir de una, digamos, de una sesión de Zoom, digamos. Esa imagen tenemos que tratar de evitarla. Por eso decía esto de la importancia de alguna manera, de acá a fin de año, tener algunas instancias de regreso a la presencialidad. Sin lugar a dudas tiene efectos psicológicos, sin irnos al extremo, esto lo hemos dicho para todas las edades, pero vale lo mismo o más para los niños, niñas, adolescentes, sin irnos al otro extremo de psicopatologizar cuestiones de la vida cotidiana. Vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces, y lo dije al principio también, esto para todas las edades, este tránsito por esta situación de la pandemia no es sin padecimiento, y esto me refiero a que no es sin vivir situaciones en donde tengamos sentimientos, pensamientos, emociones y reacciones que son raras, que son disruptivas, que no las veníamos sintiendo, que tengamos más miedo, sensación de frustración, aburrimiento, enojo, tristeza, soledad, todas las sensaciones juntas, las podemos vivir y es normal, por decirlo de una manera, que las vivamos. Esto es así, pero no hay que subestimar que algunas de esas sensaciones de malestar, si se dan en niños, niñas o adolescentes que ya venían teniendo algún tipo de malestar que era subyacente, bueno, puede, y de hecho las investigaciones muestran esto, que incrementa el riesgo de un padecimiento mental, trastorno psicológico, como querramos llamarle según la mirada desde el punto de vista teórico, pero que sin lugar a dudas, la conclusión es, son situaciones que van a requerir alguna de ellas intervención profesional, y para eso hay que estar atentos en la escuela, la familia, el grupo de amigos y el sistema de salud para poder detectar algunos de estos signos y síntomas a tiempo para poder tener alguna intervención. Luciano, muchísimas gracias por tu análisis y por tu tiempo. Que tengas una excelente mañana. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.